Continuamos y nos vamos a la calle. Como decíamos, están nuestros compañeros allí en la casa, frente a la casa de gobierno. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Palacio de Justicia. Están nuestros compañeros por lo que está sucediendo en relación a la Terre. Los saludamos a Darío Figueroa, le damos los buenos días. ¿Cómo le va, Darío? Buenos días, Gaby, compañeros, compañeras ahí en el estudio, audiencia de la Mosquitera. Sí, Gaby, estamos acá en el Palacio de Justicia, precisamente en la calle Patricia Mendocina, entre Virgen del Carmen y Pedro Molina. Bueno, ya ha comenzado la audiencia, recordemos que es la última instancia que tiene la Cámara de Apelaciones para resolver en conciliación el estado de la cooperativa La Terre, empresa recuperada por sus trabajadores, recordemos, luego de maniobras fraudulentas del ex empresario Jack Mata. Bueno, esta, como saben, y la historia lo va remarcando, y que hemos cubierto acá en La Mosquitera, fue recuperada por sus trabajadores. Hoy la empresa es una de las empresas más importantes en el deshidratado, en la elaboración de comidas deshidratadas. Y bueno, ha llegado a esta instancia de conciliación, que es la última, donde, bueno, buscarán ponerse de acuerdo los trabajadores y las trabajadoras con este empresario del ajo local, Mariano Ruggeri, en esta última instancia. Si no se logra una conciliación, un acuerdo de acá, irá o pasará a través de una apelación seguramente a la Suprema Corte de Justicia. Estoy con mi compañera Aldana ahí también haciendo la cobertura. Buenos días, Aldana. Buenos días, ¿cómo le va la audiencia? Bueno, también un poco para recordar lo que el trabajo que ha ido haciendo la Terre. En el 2013 recuperan la cooperativa, no comienza a andar la cooperativa, ya en el 2016 ya empiezan a producir y llegan a producir un alto cantidad y capacidad de la fábrica. Ya hoy por hoy ya estamos hablando de 3 millones de toneladas casi anuales. Así que ha hecho un proceso bastante grande, sabemos que también respalda otros proyectos de la economía social y popular dentro de la provincia y se articula, ¿no?, con una red bastante grande también de otras cooperativas a lo largo del país, donde han ido ayudando también en unos procesos de crecimiento. Así que bueno, es muy largo el proceso de la cooperativa. Hoy por hoy solamente han podido entrar los 14 asociados de 24 asociados que empezaron en la cooperativa en el 2013. Solamente hoy por hoy han podido entrar 14 a la audiencia para poder hablar, y para poder expresarse por lo que está pasando y también entregar la propuesta. Hay mucho apoyo también, como vemos, diversas organizaciones también populares, como siempre, y bueno, se está esperando, ¿no? Quizá la espera, se pide también mucho silencio porque hay que grabar y la audiencia está acá nomás, está a metros de la audiencia, estamos nada más, así que bueno, la expectativa, esperando, viendo a ver qué va a pasar. Excelente, Marce, ahí si podemos escuchar, hace minutos conversaba Aldana con Nicolás Sabina, es nuevo integrante de Cooperativa La Terre. Podemos escucharlo un minutito. Bueno, ¿desde hace cuánto tiempo estás acá? Mira, yo soy Nicolás, estoy en el área de calidad de Cooperativa La Terre. Esta es una industria, bueno, que comenzó, se fundó en el año 2013. Después de mucho tiempo de estar en estado de abandono con la ex industria Mata, los trabajadores volvieron otra vez a poner en funcionamiento un establecimiento que estaba en abandono, que había muchas máquinas abandonadas, que no se habían trabajado. Después de mucho trabajo, de mucha inversión del Estado también para poder funcionalizar todo este núcleo productivo, se logró, se sancionaron leyes para que siguiera funcionando, para que los trabajadores tuviesen un apoyo legislativo y pudiesen funcionar dentro del establecimiento. La fábrica hoy se encuentra funcionando, es una fábrica que funciona como un polo productivo desde la parte industrial, desde la parte social. Nos encontramos ahora en esta situación donde se presentó un remate de manera injusta que fue en contra de las leyes de ocupación que tenía la cooperativa. Estamos muy en desacuerdo con todo este proceso judicial que se viene llevando. Hoy es la conciliación, en donde los trabajadores van a exponer toda la información que hoy tenemos y todo lo demostrable que ha sido la cooperativa en todo este tiempo, todos los kilogramos de materia prima que se han procesado. Hoy estamos con una capacidad productiva en toda esta campaña de 3 millones de kilos de materia prima fresca, siendo una de las principales industrias de deshidratado y funcionando como un polo productivo de gran escala. Ahí escuchábamos, Darío, Aldana. Así es, David. Bueno, nos invitamos también a que si quieren ver la entrevista completa, está en nuestro Facebook. Y bueno, rescatar el trabajo que ha hecho la Terre durante la pandemia, cuando sabemos que la economía ha sido muy mala para el país y sin embargo la cooperativa ha podido lograr nuevos puestos de trabajo. Vamos a seguir acá, ¿no?, esperando, sigue llegando gente, siguen llegando diversos sectores en apoyo. Y si te parece, Gaby, invitamos a la audiencia a escuchar un poquito justamente de la audiencia del día de hoy. Claro que sí. Marca y páginas web. 125 mil pesos, 7.900 dólares. Gobierno Nacional, Banco Nación, autoelevador diésel. 250 mil pesos, 25 mil dólares. Gobierno Nacional Municipal, Guaymallén, programa. ¿Qué dice ahí? Programa de endeudamiento hortícola. Endeudamiento hortícola. Bueno, digámoslo. En el proceso de información técnica y la reconstrucción de la planta, todos estos fondos gestionados y ejecutados por los trabajadores de la cooperativa sirvieron para revertir la situación inicial, que al momento del desapoderamiento se encontraron con una planta en estado de abandono, sin servicio, destabilizada, insegura e ineficiente, tanto en su estructura de delicia como su equipamiento productivo. Situación alcanzada principalmente por el desinversión del año 2005. En concordancia con lo expuesto, el mismo tribunal Foja 491 destinó la posibilidad de continuar inmediata con la continuación inmediata, fundamentalmente entre otros aspectos en que el establecimiento se encuentra en condiciones mínimas de protección y existe un estado precario de mantenimiento del establecimiento industrial de la fallida. Gracias al trabajo y el conocimiento técnico de los asociados e instituciones, universidades públicas, privadas, en el año 2015 se comenzó a desarrollar la planta de inversión y reingeniería con un objetivo primordial, a corto plazo para poner el funcionamiento de la planta y abordar. En una segunda instancia, la eficiencia productiva necesaria para compartir el mercado. Todo este proceso llevó mucho esfuerzo, trabajo y recursos que hasta la fecha han costado casi 200 mil dólares. Herramientas, materiales, componentes eléctricos y talleres externos. Ahí estábamos escuchando entonces lo que está sucediendo en la audiencia. Les escuchamos, Darío y Aldana, en este día tan importante para la Terre. Tan importante en la historia, como decías, Gaby, de la historia de los trabajadores y las trabajadoras de la Terre. Mucho apoyo ha llegado, bueno, ese nombre de organizaciones sociales, el Frente Popular de Dios Santillán, el Movimiento Popular La Dignidad, La Poderosa, el Partido del PTS, Asamblea por el Agua también apoyando, bueno, y esperando y expectante a ver qué decide esta última instancia de conciliación entre los trabajadores y trabajadoras de Cooperativa La Terre y el empresario del ajo local, Mariano Ruggeri. Esperemos que la justicia, en este caso, ¿no?, el Poder Judicial abra sus oídos, escucha una vez por todas a los trabajadores y trabajadoras que recuperaron, como decíamos al principio de esta empresa recuperada luego de ser vaciada, quebrada por justamente, ¿no?, un empresario, en ese caso fue el Jack Mata. Totalmente. Eso es todo lo que está pasando, David. Totalmente, ¿no? Bueno, ahí seguramente nos seguiremos ahí el momento a momento de lo que vaya sucediendo y también con esta gran fuerza que ha logrado la Terre para sus trabajadores y trabajadoras, sino en esto que nombrabas también a los distintos movimientos, a quienes se fueron sumando a este lugar que es enorme para la economía social de nuestra provincia, ¿no? Y bueno, seguramente también vamos a seguir escuchando esas voces. Tal cual, Gaby, nos encontramos en un ratito. En un ratito nada más nos volvemos a escuchar. Ahí pasaba nuestro compañero Darío Figueroa, Aldana Bahí, están acompañando lo que está sucediendo en el Palacio de Justicia en relación a esta audiencia conciliatoria, la última audiencia conciliatoria hacia la Terre y Ruggeri. Vamos a ver qué sigue sucediendo durante toda la mañana. Nos vamos a ir.